El balance creo que lo está haciendo gran parte de la población, no solamente nosotros, que somos una fuerza opositora, no solamente al gobierno del Frente de Todos, sino que también lo fuimos durante el gobierno macrista. Y digo, el balance lo está haciendo porque Alberto Fernández y el Frente de Todos, en la elección de 2019, se planteó como la alternativa para hacer un giro de 180 grados en la política que había llevado adelante el macrismo en materia de ajuste, endeudamiento, de seguir deteriorando la vida y la calidad de vida de la mayoría de la población. Y la verdad que en estos casi dos años vemos que hay una continuidad en relación al ajuste, en relación a seguir garantizando los pagos de la deuda externa, y tampoco creemos que siga sirviendo la excusa de la pandemia, porque en los primeros meses era, bueno, el gobierno es responsabilidad del gobierno anterior. A principio de año del 2020 fue, bueno, que tenemos que enfrentar una pandemia. La realidad es que se podrían haber tomado medidas concretas, que desde la izquierda las planteamos desde un inicio, y sin embargo definieron seguir garantizando los intereses de los bancos, de las corporaciones, del Fondo Monetario Internacional, de los grandes grupos empresarios, y no de las mayorías sociales. Creo que ahí es donde se empieza a reflejar el descontento que hay con el gobierno, justamente por no garantizar lo que vino a proponer en campaña en 2019, sino que ha mantenido y ha seguido profundizando el ajuste para las mayorías. Digo, hoy estamos en una situación donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza, donde en el medio de una pandemia se podría haber avanzado en la unificación del sistema de salud para garantizar la salud como un derecho humano, y sin embargo se sigue garantizando el negocio de los privados. Nosotros propusimos que se declaren de utilidad pública el laboratorio de Hugo Sigman en Garín, sin embargo no se avanzó en eso, se dejó que las vacunas se fueran, y hoy estamos todavía, no llegamos al 30% de la población vacunada con las dos dosis, está la discusión de la cantidad de vacunas. Digo, son medidas concretas que se podrían haber tomado. Propusimos que se ponga un impuesto a las grandes fortunas permanente, sin embargo terminaron avanzando, no quisieron tratar el proyecto que presentamos, pero sí avanzaron en un impuesto por única vez, un aporte solidario por única vez. Bueno, nosotros creemos que son estos momentos donde se tienen que tomar las medidas concretas, justamente para que paguen más los que más tienen, que los ricos tienen que ser quienes paguen siempre, y dejar de ajustar al pueblo trabajador. Entonces creo que en eso está claro que siguen eligiendo mantener un modelo de saqueo, de explotación, de precarización de la vida, más allá de los discursos.